ninguém socorrer. Yo sera bien. Soko yibi ki pon febre monte zalaka yo. Zalaka na tan, toujours na tanko, manza nuance. Soko bono na lia biloko, metika na melatati, meti yo yo batia yye mandala. Ah, leader se na fanfoufo, ouais. Nati mama yo pambate, kabish mo yibi apera. Yatandula ye, bolingo be, kile pambate. Françoise Vita, j'ai dit que Wawina. Président Manito et le prince, Bogota GS, leader éclairé, Ahmed Bakayoko, excellence. Oui. Pacifique, Mariana Trésor, Moukoula Yangé. Samba Mote Samba, Mayele Dina Cheche, Nitu Makiese. Ah! Et Christiana Kwasa, Loris et la Congolie. Niniango! Niniango! Niniango! Niniango! Niniango! Niniango! Niniango! Niniango! Niniango! Niniango! Niniango! Niniango! Marcel Memumba, Freddy Likenzo. Oh, mes amis. Yeah.